Carlos De Simone y Víctor Candy. FM Tarjeta o Efectivo.com.ar. Bien, y en este camino de que decíamos en el comienzo del programa, del andar en círculos, de los ciclos que tiene el clima y de los ciclos que tiene el clima político-económico en la Argentina, está dando vueltas, estuvo por ahí el tema dólar. En algún sentido uno podría decir, y lo cíclico está en función de la cercanía del proceso electoral, ¿no? Y hasta uno le podría dar la razón a los distintos actores que opinan sobre esto, ¿no? Desde el lado del gobierno, desde el lado del Ministerio de Economía, decir que bueno, esto es parte de una acción del mercado, ¿no? En parte otro puede decir, no, bueno, están tratando de condicionar el futuro político, se están anticipando a lo que puede pasar según quien gane. Y a lo mejor hay una partecita de razón en todo lo demás, pero se recae poco en las razones económicas. Ah, ¿no? Claro. Es decir, se habla poco de las razones económicas. Vos decís de la técnica de la economía. Claro. Es decir, si se emiten tantos billetes en pesos, uh-huh, esto genera inflación, uh-huh, se devalúa el peso, automáticamente se va al dólar como efecto de cobertura. Mira, así es simple. Sí, así es más o menos sencillo. Hay algo que no se toca mucho, ¿y qué es? Que desde diciembre de 2007, cuando asumió por primera vez Cristina Fernández de Kirchner, sí, el peso argentino, el peso, se devaluó un 300%, ¿no? Es un montón. Estamos hablando de un dólar no tengo la precisión, pero hagamos una cuenta alrededor del 300%. Hagamos una cuenta, creo que estaba 3,12, 3,6, una cosa así el dólar, cuando asumió Cristina en el 2007. Y ahora el dólar oficial, no hablamos ya del blue, sino del oficial, está a 9 y pico. Entonces, más o menos andan en el orden del 300% de la depreciación del peso. ¿Mm? Sí. Lo que daría un promedio, algo así como de 35% de devaluación anual, si sí, es que fuera anual. Digo, esto es un dato de la realidad de lo que pasó, ¿no? Esto ya está, es un dato concreto. El dato, por otro lado, yo quiero traje a cuento acá unos datos que los voy a leer, Víctor, vos disculpame, pero... Sí. Porque es difícil memorizarlo. De lo que marcan la caída del comercio exterior en mayo. ¿Mm? Es decir, los productos que Argentina vende a otros mercados mundiales. Sí, el ida y vuelta. Ah, el ida y vuelta. El comercio. El comercio entre el saldo, digamos. Exactamente. Las exportaciones en mayo. 2000, o sea, lo 2000... que... Ahora, mayo 15. Pasado. Mayo pasado. Las sí. exportaciones, o sea, lo que la Argentina vende, cayeron un 26%. Con respecto a mayo mismo del año pasado. Ajá. Y la caída del saldo de la balanza comercial, claro, uh-huh, fue del 72%. O sea, una cosa la caída de volumen y otra cosa la caída de precio. ¿Sí? 72%. Uh-huh. Es mucho. Dice aquí, lo voy a leer casi textualmente, porque esto explica bastante de la cosa. Dice, la caída en el saldo comercial, es un informe, no lo dije, de ABCEP, ¿no? Que es una consultora reconocida. Comienza a hacerse notar la caída del saldo comercial a partir de abril y se agrava en mayo. Comienzan a ingresar en este periodo, dice, fuertemente, las divisas correspondientes a las exportaciones de soja. En este marco hay una caída del 66% en el saldo acumulado, lo que representa, digo, esta caída, si vos te cae, y ahora ya dejo de leer, si te cae el 66% el ingreso por la venta de soja, lo que te está diciendo es que esa liquidación que cayó son los menos dólares que vos tenés. Claro. Para mantener el dólar acotado, planchado, como estuvo estos meses, el gobierno estuvo haciendo mucha venta de dólar ahorro, ¿no? Como claro. Se sabe. ¿Qué hacía la gente? La gente avispada, viva, que quería hacer negocio. Compraba el dólar ahorro y lo vendía en el blue. Claro, lo comprabas a 9 y lo vendías a 12. Entonces, ¿qué había? Sobre oferta de dólar. Porque todo el mundo lo vendía en el blue. Entonces el precio del blue y se mantenía más o menos aplastado porque había mucho dólar dando vuelta, ¿no? A partir de que empezaron a poner algún tipo de ahora la AFIP está pidiendo a ver qué hizo la gente con esos dólares que compró, empezó a bajar la compra del dólar, del dólar oficial, quiero decir, de un ahorro. Si a esto le sumamos las cifras que se conocieron hace poco, comentábamos fuera de micrófono, del déficit, ¿no? De cómo se disparó el déficit de las cuentas públicas. Bueno, hay una razón puramente económica. Claro, no hay, sí, decir, no hay que explicar, no lo busquemos por el lado de la cultura política argentina o la cultura de la sociedad argentina, nada de eso. Ponele que además exista, pero el viejo ejemplo del vaso de agua, un vaso de agua aquí a cualquiera es gratis, no se le niega a nadie, se dice, ¿no? Sí. Bueno, en el desierto vale una fortuna un vaso claro. de agua. Entonces, hay poco dólar y bueno, el producto del que hay poco sale más caro. Después además interviene la especulación, las señales que manda el mercado, ¿qué siente el mercado? Ah, que si hay alguna chance de que el modelo continúe y entonces me resguardo porque no va a seguir el cepo, todo va a seguir más direccionado. Digo, y esto también pasa, la gente actúa en ese sentido. Bien, pero ahora me parece entonces, Carlos, como sí. hemos hablado muchas veces, la economía es producto de la política y no al revés. Totalmente, sí. ¿No? Esto de que en la década de 90 la economía manejaba la política, creo que es un mito. Entonces, claro, sí que es un mito. Sí, claro que es un mito. Claramente era una decisión política que hubiera ese tipo de economía en la década del 90. Sí. Como sí, ahora sí. Está claro que la política determina la política económica, uh-huh. ¿no? Entonces, lo que tenemos que hablar es de política. Claro. ¿No? Y estamos en el medio de un proceso electoral. Uh-huh. Que yo lo veo muy claro. Esto es lo importante que ha ocurrido en los últimos 2 o 3 meses. A ver. Está claro ahora el escenario. Es un escenario donde hay una propuesta oficialista. Sí. Con un candidato que tiene una buena intención de voto, como es Daniel Scioli, uh-huh. acompañado en la fórmula con un hombre que viene de las entrañas del kirchnerismo y que sí. va a ejercer una suerte de garantismo. Sí, de que haya un gobierno kirchnerista. De que haya un gobierno kirchnerista. Exactamente. Uh-huh. Se ha conformado toda una lista de candidatos a senadores, diputados, etcétera, etcétera, afín a ese criterio, uh-huh. y Scioli le dio el visto bueno a eso. Uh-huh. Y por si faltara algún dato adicional, Scioli acaba de decir hace unos días atrás de que el futuro es de los jóvenes de la Cámpora, uh-huh. y que es justo que los trabajadores reciban una participación en el resultado de las ganancias de las empresas. Uh-huh. Está clarísimo. Uh-huh. Por otro lado, hay una propuesta para mí todavía muy difusa del lado de Macri, uh-huh. con Gabriela Michetti, que uno la tiene que deducir. Claro. No sé qué hay. Se define por el opuesto. Se define, ¿no? Exactamente. Muy buena tu acotación. Gracias por ayudarme. Porque eso dice, yo no voy a hacer lo que hace Cristina o lo que hizo el kirchnerismo. Bueno, pero ¿qué vas a hacer? Uno intuye que puede llegar a ser, pero no ha dicho todavía. Uh-huh. Exactamente. Uno puede presumir que la asignación universal por hijo va a continuar. Sí, además que es una parte de lo que dicen para dar la sensación de que no va a haber una insensibilidad. Claro. ¿No? Que esto no es capitalismo salvaje, por ponerle un nombre, claro, digo, ¿no? No estamos en los 90, claro, esas cosas, claro. ¿no? Uno puede intuir algunas cosas. Y que ellos hablan de un cambio inexpresivo todavía, ajá, ¿no? Ajá. Bueno, entre estas dos opciones vamos a tener que elegir. Claro. Es cierto que la campaña recién comienza. Sí, sí, digo, sí, sí, sí, sí. ¿No? Estamos en... Y que se va a embarrar en algún momento, ¿no? No, sí, no, claro. no va a ser un juego pulcro. Claro. Pero vamos a tener que decidir entre estas dos. Uh-huh, uh-huh. Está claro. Sí, sí, sí. Entre estas dos hay que elegir. Uh-huh, uh-huh. Y sí. La suerte está echada. Sí, y conforme hay quienes van dándole más chance a una cosa o a otra, van actuando en su propia inversión, sus ahorros, sus economías, van tomando previsiones, ¿no? Se van previniendo. Porque y a lo mejor hacen 50 y 50, ponele, como alguien que dice, Ah, bueno, no sé, juego a sí, a primera columna exacto, y negro. Exacto, ¿no? Y sí, que uno en sus decisiones diarias también toma ese tipo de cosas, debería hacerlo. Se hace en escala menor y en escala mayor, bueno, esto tiene determinada incidencia en un mercado. Se habla del precio del blue. El blue debe mover, me exagero, debe mover 2 millones de dólares, el blue. ¿El de la calle? Sí, mueve nada. No, el de la calle no mueve nada, el problema son las mesas, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, así están las cosas, vamos a seguir tomando el pulso a la economía ahora, según cómo vaya evolucionando el tema.